¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. La 33 tendrá que seguir esperando. Fernando Alonso no ha podido volver a hacer la magia para ganar en Mónaco, ni siquiera la lluvia, vieja aliada, ha jugado esta vez a su favor. El australiano, a pesar de todo, logró un meritorio segundo puesto para sumar su quinto podio en esta temporada. Ya lo había predicho antes de la carrera, si no pasa nada en la Red Bull de Verstappen, habría que conformarse porque la victoria era de Max. No pasó nada y el neerlandés se llevó el triunfo de Monte Carlo sin oposición, liderando de principio a fin, mientras que Ocon firmó el primer podio de Alpine en este año. En el mejor béisbol del mundo, el venezolano Ronald Acuña Jr. empujó 3 carreras con 4 hits, incluyendo un sencillo de 2 carreras en una primera entrada de 7 carreras de los Bravos de Atlanta, que vencieron este domingo 11-4 a los Phillies de Filadelfia para repartirse la serie. Acuña pegó un triple con anotación en la quinta antes del segundo cuadrangular de Olson al centro. Acuña tuvo 2 sencillos en la primera cuando los Bravos enviaron 11 bateadores al plato, que sumaron 7 imparables para ponerse arriba 7-0 en la pizarra. Seguimos con otro venezolano en MLB. El humo salía del enorme agujero de la parte inferior de la pizarra del jardín izquierdo del Kauffman Stadium, donde llegó el tablazo de 111 millas por hora del venezolano Edward Olivares, que acababa de dañar seriamente el panel eléctrico e impactando el rumbo del juego. El batazo de 452 pies, detenido solo por la pantalla gigante ubicada sobre el edificio del Salón de la Fama de los Reales en el jardín izquierdo, empató el encuentro del domingo en el octavo episodio. Preparó la mesa para el sencillo de Michael Messi en la novena entrada, que le dio a los Reales la victoria 3-2 para llevarse el último duelo de la serie contra los Nacionales. Y en la tierra batida de Francia, Stefano Tsitsipas inició con buen camino en el Roland Garros, pero con sufrimiento este domingo la pista Philip Cartier. El griego derrotó 7-5, 6-2, 4-6, 7-6 a Jerry Beasley para llegar a su segunda ronda del torneo. El quinto cabeza de serie se medirá a continuación al ganador del encuentro entre Roberto Caballés y Emilio Nava. El checo llegó a estar 6-3 por delante en el desempate del cuarto set, pero Tsitsipas mantuvo la calma y logró la victoria en 3 horas y 13 minutos. Tsitsipas tiene ahora un récord de 19-6 en el Roland Garros. Y pasando al mundo de los guantes y las cuerdas, Tyson Fury ya se encuentra inmerso en la búsqueda de su próximo combate después de que no llegara a un acuerdo para pelear por los títulos de peso pesado contra Oleg Usyk. Así, el púgil admitió este viernes que hace unos días le envié un borrador de contrato a Anthony Joshua para una pelea en septiembre. Es un combate que todos quieren ver, incluido yo mismo. Aunque Fury no confirmó ninguna fecha, sí habló de septiembre y del escenario de combate, el estadio de Wembley. Desde el año pasado, ambos boxeadores han mostrado en distintos momentos su disposición a cruzarse en el ring, pero por el momento del combate no ha llegado. Amigos, estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.